Colectora Este 1493, kilómetro 30, Panamericana. Salida 197, El Talar. Ventas arroba mifdistribuidoras.com.ar para toda su línea completa de Tramontina. Nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos. En un encuentro con amigos, en un almuerzo con la familia, en una cena romántica. Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com. También puedes seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. ¿Quieres vestir a tu equipo de básquet? Glazer Indumentaria Deportiva. www.glazerindumentaria.com.ar. En Facebook, Glazer Indumentaria. En Twitter, arroba Glazer Sports. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Seguimos en Uno Contra Uno Radio. Saben que se pueden comunicar con nosotros al 4535-5700 porque estaremos sorteando entradas, ni más ni menos, para el primer partido en Capital Federal de la Liga Nacional entre Boca y Obras. Así que ya saben, pueden llamarnos, se comunican con la producción y son los ganadores de estas entradas que estaremos entregando justamente el viernes de cara a otro partido de la Liga. Pero ya nos está escuchando un ex Boca justamente, Jonathan Treise. Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Te saluda Santiago Ortega, Franco Magistri, Noelia Orman y bueno, y Fabián Pérez más cerca tuyo ahí en hispano. ¿Qué tal, muchachos? Muy buenos días. Todo muy bien, por suerte. El gusto mío de saludarlos. Bueno, Johnny, me imagino que con mucha ilusión. Primero porque, bueno, siempre el cambio de camiseta o de proyecto hace que uno se ilusione. Y segundo porque estamos a un día nada más del inicio de la Liga. Sí, la verdad. El inicio de una nueva temporada. La verdad que es un año muy muy lindo, un desafío muy lindo que tenemos por delante acá en Hispano. Sabemos que tenemos partido inaugural, que eso también le mete un condimento especial, y bueno, damos el puntapié inicial, nada más y nada menos, contra el último campeón, con todo lo que abarca San Lorenzo hoy por hoy en la Liga Nacional. Así que la verdad que muy contento de ser partícipe de ese partido y bueno, enchufado para lo que va a ser un año muy completo y muy competitivo, porque hay muy buenos equipos en el cual uno trabaja para estar de la mejor manera. Johnny, hablando con Bernardo Murphy en la previa de lo que fue eso que estuvimos haciendo con los entrenadores, de dialogar de cara a la Liga Nacional, él decía que tu llegada de algún modo potencia al equipo. Pero vos, ¿qué encontraste en Hispano o qué te pide Bernardo de cara a esta temporada? Mirá, Bernardo, por lo que hablamos, estaba buscando un base con experiencia y bueno, que pueda llegar a comandar el equipo de la mejor manera durante todo el año. Sabe que es el primer año de Hispano dentro de la Liga Nacional, pero bueno, me firmaron a mí. ¿Se confundieron? No, eso es lo que él me comentaba, lo que me comentaba a mí. Y igualmente durante el año, sabemos que va a ser un año con una expectativa que es mantenerse dentro de la categoría. Sabemos que la mitad del equipo es debutante dentro de la categoría. Sabemos que somos un equipo con 3 extranjeros, que no es nada fácil jugar una competencia de este nivel con 3 extranjeros y llevarlo a cabo. Entonces lo que él quería era volcar un poco en la experiencia del uno, el comando del equipo. Obviamente que el mejor hispano no se va a ver en la primera fecha y tenemos que seguir trabajando. Los extranjeros nuestros llegaron hace una semana, 10 días, en el cual se fue logrando una química, pero bueno, sabemos que el trabajo en conjunto a largo plazo va a ser que mostremos la mejor cara. Así que es muy lindo el desafío que me toca este año y bueno, estamos afrontándolo con la tranquilidad, la serenidad que conlleva, pero bueno, muy ilusionado porque sabemos que la gente está muy enchufada y eso es un plus para nosotros, ¿no? Va a ser la primera vez que Hispano o un equipo de Río Gallegos pise la Liga Nacional y esos son condimentos muy positivos. Y algo que conoces bien, porque con Boca viviste una temporada especial en cuanto al público, ¿no? Si bien no fue la temporada esperada en resultado, ya viviste una unión muy grande con la gente y eso está bueno, ¿no? Sí. La verdad que la gente de Boca nos ha tratado los 2 años que estuvimos, tanto a mi familia como a mí, como al resto del equipo, con una paciencia y un cariño muy grande, y eso, bueno, siempre hay que agradecer, porque si no siempre marcamos lo negativo, y por ahí hay cosas positivas dentro de lo negativo. El año que tuvimos en Boca, bueno, ya ha pasado, pero no fue lo que nosotros esperábamos, pero la verdad que nos llevamos el cariño de la gente, y eso también es importante, porque sabían que dejábamos un accidente dentro del parque. No sé si ya te lo cruzaste, pero te pongo en contacto con Fabián Pérez, que está ahí en Río Gallegos. Te saludo, ¿no? Te saludo, Johnny, te deseo una buena temporada, y te pregunto, bueno, si ya te adaptaste, ¿no? Porque, digo, es un cambio, independientemente del básquetbol o del deporte, es un cambio muy grande el hecho de venir de una ciudad como Buenos Aires a venir a Río Gallegos. Imagino que eso también hace a que el jugador pueda mantener un rendimiento mejor o peor de acuerdo a cómo se adapte la ciudad, ¿no? Sí, Gallego, te saludo. Bueno, bienvenido al sur de la Argentina. La verdad que sí. A ver, es una ciudad muy diferente, está muy lejos en el mapa, por lo de ella te cansás. Pero la verdad que desde que llegamos nosotros tratamos de verle la cara positiva, ¿no?, de la situación. Acá la gente, los dirigentes, todo lo que conlleva el club, son 1000 puntos, no 10, 1000 puntos. Eso lleva a que uno esté lo más cómodo posible, ¿no? Sabemos que las distancias van a ser largas, pero bueno, con el tema del avión, si todo marcha bien en horario, me parece que vamos a estar mucho más descansado que capaz que otro equipo que está 15 horas arriba de un micro. Pero la verdad que el proceso de adaptación lo seguimos haciendo, pero bueno, el sur de la República Argentina no es tan fácil, pero bueno, nosotros lo tomamos con optimismo y sabemos que va a ser una liga que vamos a tener que estar en un trabajo mental y físicamente muy alta, ¿no? Así que nada, es una linda experiencia. Sí, sobre todo porque el objetivo fundamental que tiene hoy Hispanoamericano en la Liga Nacional es terminar de hacer pie en la categoría. Si bien es cierto que viene haciendo la escalera, como habitualmente se dice, porque viene del torneo federal, primero del torneo patagónico, después el torneo federal, después el torneo nacional de ascenso, y llega a la Liga Nacional por mérito propio, mérito deportivo, y está haciendo la escalera. No es lo mismo jugar el torneo nacional de ascenso y no es lo mismo encararlo a nivel organizativo que la Liga Nacional. Y repite además, no solamente el cuerpo técnico, sino varios de los muchachos, Cañita Miñani, Bruno Prandi, Gonzalo Torres, y hay que ver también si esos muchachos se pueden adaptar, si bien algunos ya jugaron la máxima categoría. Va a depender mucho también de lo que puedan hacer los extranjeros, imagino, ¿no? Sí, armar, por eso decía, armar un equipo con 3 extranjeros que van a ser los predominantes del plantel, más el trabajo que haga yo de la base, más todo el resto del equipo que van a ser importantes y tienen que ir ganando protagonismo con el correr de las fechas. Sabemos que la liga te pone en evidencia enseguida. Nosotros, claro, somos conscientes de eso, y contra eso tenemos que hacer el trabajo, ¿viste? El trabajo doble. El trabajo invisible que no se ve, la reunión diaria, el hablar de básquet, el ir acomodándonos y que ellos se van sintiendo lo más cómodo posible. En definitiva, es básquet de mejor nivel, pero no deja de ser básquet. ¿De claro. qué manera podemos explotar a cada uno en la faceta que le toque? Bueno, todas esas cosas son el trabajo que tenemos de ahora en más. Me parece que, como te decía, es un año lindo de afrontar, va a ser muy muy difícil, pero va a estar bueno porque hay que estar como todos los días hablando de básquet y practicándolo para llevar el mejor resultado, cuanto nos cueste, ¿no? Un mes, 2 meses, pasado mañana, no sé el tiempo que va a llevar, pero nosotros tenemos que ser o tratar de ser el mejor equipo de básquet. Seguro, y de lo que viste hasta ahora, ¿no? Porque obviamente los americanos siempre llegan un poco más tarde o sobre la hora del comienzo del torneo y tienen pocas prácticas encima y uno por ahí no le saca tanto la ficha porque podés ver si el tipo tiene calidad o no, si sabe jugar al básquet o no, pero después el rendimiento en general, eso lo vas a ver con el rodaje. Digo, de lo que pudiste ver en la Conferencia Sur, ¿Crees que están muy lejos del resto? ¿Crees que pueden competir de igual a igual con todos? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, de la conferencia sur, te diría, salvo San Lorenzo, Obras y Ferro, te diría, que están un escalón o dos escalones por encima en la actualidad de nuestro equipo. Después lo va a marcar, ¿no?, lo que hagamos dentro de la cancha. Para que podemos estar una escalera gigante o podemos estar a medio paso. Claro. Pero con el resto me parece que estamos en un grupo, perdón, me estaba olvidando de Gimnasia también, que viene con una base importante. Estamos del quinto equipo para meternos o pelearle y competirle de igual a igual a cualquiera. Después, con el transcurso de la competencia, con el trabajo que vayamos haciendo y con lo que vayamos mejorando, podemos ir escalando alguna posición. ¿Por qué no podemos llegar a ser la sorpresa? Eso no lo sabemos, eso lo vamos a hacer día a día, ¿no? Y lo tenemos que construir. No va a ser, como te decía, una tarea tan fácil, pero bueno, esto es competencia, esto es básquet, y nosotros tenemos que salir creyéndonos que vamos a competir de igual a igual con cualquier equipo. Mañana tenemos nada más y nada menos que abrir la liga con el último campeón, con un equipo muy poderoso, pero nosotros tenemos que salir a competir y meter la mejor cara de hispano. No sé cómo va a salir el partido, pero nosotros tenemos que salir a comer los dientes, como se dice habitualmente. Chicos. Johnny, bueno, ya has estado en la conferencia sur. ¿Has visto una evolución en la conferencia? Si bien siempre hablamos de que el norte están los mayores presupuestos, tal vez los mejores jugadores. ¿Cómo lo ves vos esa cuestión? Y yo esta cuestión la veo igual. Hay de la conferencia sur, hay algunos equipos, dos, tres equipos que pueden llegar a hacer competencias y armar el mejor plantel posible, por presupuesto, por jugadores. Y la conferencia norte, bueno, año a año va ganando un terreno mucho más predominante. Pero bueno, el último campeón fue de la conferencia sur, así que también los del norte van a tener que estar muy atentos. Le voy tirando el mensaje ya. Claro, claro. No la dejé pasar. ¿Y cómo estás vos, Johnny? Terminaste ahí con algunos problemitas físicos. ¿Cómo estás ahora? ¿Arrancaste bien? ¿Tuviste una buena pretemporada? ¿Cómo estás del físico? Sí, bien. El año pasado terminé con un esguince de rodilla que, bueno, no me dejó terminar junto a mis compañeros dentro de la cancha, ¿no? Y este año hice todo el receso, para ponerme bien, para arrancar la pretemporada de la mejor manera. No tuve ningún inconveniente físico durante toda la pretemporada, así que eso también me deja contento del inicio del torneo, poder estar en óptimas condiciones. Y como te decía, con el correr de los partidos vamos a ir cada uno buscando y encontrando el rodaje que necesitamos. Estoy bien, contento, tranquilo, en familia, acá en el sur, y la verdad que lo estoy tomando con el mejor optimismo que se merece. Vos ya habías jugado en el sur, ¿no? Sí, había jugado 5 años en Puerto Madryn. En Madryn jugaste, exactamente. Exactamente, sí, sí. Ahora me viene más lejos, Madryn quedó muy cerca. Sí, Madryn queda, a comparado a lo que queda arriba yo, queda muy cerca, Madryn. Sí, eso sí, es verdad. Sí. Recién nos contaba Jorge Castro, que es uno de los máximos responsables de Hispano, y nos decía que el viaje más corto que tienen, y que posiblemente lo hagan en micro, con la empresa que lo va a llevar, es Bahía Blanca Comodoro, y toda la vuelta a eso son casi 6.000 kilómetros. Así que van a tener unos cuantos kilómetros en el lomo. Sí, la verdad que sí. Bueno, una cuestión de logística también, conviene hacerlo en micro que en avión, hacer todo. Tenés que ir a Buenos Aires sí o sí, todo el tiempo. Entonces sí, claro. Eso te lleva, viste, mucho más tiempo y mucho más cansador. Bueno, nos subimos a un micro, vamos viajando cómodo, y es el único viaje que tenemos, largo, seguro que es largo, pero el único viaje que tenemos en micro. Después el resto son todo en avión, entonces eso también nos deja un poquito más cerca de lo que creemos. Sí, claro, claro, claro. Es que hoy a la mañana cuando viajábamos yo lo contaba acá en la apertura del programa, cuando viajábamos con los jugadores de San Lorenzo, y algunos preguntaban que no sabían cuánto tardaba el vuelo de Buenos Aires Comodoro Río Gallegos, bueno, decían, es lo mismo que un viaje a Río Janeiro, y sí, es lo mismo. Sí, sí, pero para el otro lado. Pero para el otro lado, exactamente. Claro, exactamente. Claro, claro. Había que ubicarlos en el mapa, para el otro lado. Seguro, seguro. No sé si los chicos tienen alguna pregunta. Hablando de distancia, ¿qué distancia habrá entre ustedes dos ahora, no? ¿A dónde estará cada uno? Y yo no sé dónde estará el gallego, lo tendré que buscar. Yo estoy muy cerca del centro. Y yo estoy en el centro, en el Hotel Patagonia. Mira si están ahí sí, cerca. Estamos a 6 cuadras, realmente. A 6 cuadras. Acá todo, más cerca acá de todo, los otros que invaden acá todo cerca. Acá todo cerca. Johnny, te mandamos un abrazo enorme, un beso a la familia. Bueno, que tengan una buena temporada esta que arranca mañana con San Lorenzo Almagro. Bueno, muchísimas gracias, chicos. El saludo es mío. Éxito en toda la temporada para ustedes también. Y gracias por la difusión y la importancia que le dan a este deporte tan hermoso. Un abrazo. Seguro, grande. Seguro. Todo la tienen. Abrazo enorme. Jonathan Treisel lo hace de hispanoamericano. Hablando con nosotros, ¿no? Estamos en lo que es la previa, lo que es la antesala, chicos, de una nueva temporada de Liga Nacional con una apertura.